Bueno, pues comenzamos este especial dedicado a Saint Seiya Soul of Gold con un invitado bastante especial que traemos desde las tierras niponas, administrador de SaintSeiya.es, la enciclopedia Saint Seiya, nuestro compañero Alberto Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde estén cada uno. Saludos bueno, a todos. En el momento que estamos grabando, ahora mismo aquí en España, en Benidorm, son buenos días. Allí en Tokio serán buenas tardes tirando a noches, ¿no? Aquí ya es buenas noches, son las 7:30 pasadas y aquí el sol ya se pone desde las 5:30 pasadas. Bueno, el motivo de que tú estés aquí para hablar de Soul of Gold, pues es bastante relevante, ya que tú estuviste en ese preestreno tan famoso y que todos hemos podido ver gracias a Saint Seiya Taizen, en calidad bastante precaria, en calidad de screener, pero más no se le puede pedir a los pobres chavales, que suficiente han hecho y se han jugado el cuello para poder tenernos este primer capítulo en exclusiva. Y bueno, tú estuviste viéndolo en pantalla grande, que coincidió con un evento, y quiero que me cuentes un poco cómo ha sido todo eso, o sea, cómo fue tu periplo para poder ver Soul of Gold en el cine. Si es algo habitual, si es algo que tienes que comprar aparte, si entra dentro del Anime Japan, que era el evento que se estaba celebrando. Cuéntame un poco cómo es la historia. Bueno, a ver, primero, si hay una sesión especial, que era a las 11:30 de la mañana, en la que estaba invitado el actor de doblaje de Ayuda de Leo. Y para poder acceder a la sesión en particular, había que participar a través de un sorteo que se hacía a través de la propia página web de Soul of Gold. Por supuesto, yo me inscribí a través de esa página web, puse mis datos y tal, pero desafortunadamente yo no fui uno de los 300 agraciados para poder hacer esa sesión. Pero bueno, aparte de esa sesión, pues había muchas más sesiones a lo largo de todo el día, tanto el sábado como el domingo, y bueno, yo pude acudir a la sesión de la una. Sobre la sesión que hubo a las 11:30 con el actor de doblaje de Ayuda de Leo, sé que seguramente estoy convencido de que han ido más actores de doblaje. Porque cuando se hizo aquí el preestreno de La Leyenda del Santuario, no hubo solo un actor de doblaje en esa sesión especial, sino que acudieron unos 6 caballos de oro, más o menos, 6 actores de doblaje de los caballos de oro, acudieron los 5 actores de doblaje de los caballos de bronce y la actriz de doblaje de Saori Kido. Así que me imagino que a ese evento en particular, de media hora de duración, acudieron más caballos de oro. No creo que estuviese solo a Ayuda de Leo. Luego, pues, para la entrada al cine es completamente gratuita. La sesión era a la vez que el Anime Japan, pero esta sala de cine estaba fuera de las instalaciones del Anime Japan. Por lo tanto, no había que pagar ninguna entrada para ver la película, para ver el capítulo en particular. Por lo tanto, no había ninguna excusa para venir para acá, a los cines, y ver el capítulo, que además es gratuito. Ostras, me estás diciendo que lo único que deberías de hacer es llegar a tiempo para poder pillar sitio. Correcto, hay que llegar mínimo 70 minutos antes y bueno, y la avisan por megafonía, ya te puedes poner en la cola y tal. Es más, había tanta expectación que los japoneses empezaron a fumar cola unas 2 horas antes de que empezara la película y sonó por megafonía un mensaje diciendo desarmar la cola, que os estáis montando demasiado pronto y estáis haciendo un conglomerado de gente y no puede pasar la gente. Madre mía. Entonces la gente, los japoneses, de forma civilizada, como son ellos, se repartieron, salieron de la sala, yo me quedé flipado, joder, se van todos, no me lo creo. Y bueno, ya cuando faltaban una hora antes y tal, bueno, decimos por megafonía que ya se puede empezar a colocar en una cola y tal, y bueno, los japoneses están deseosos de ver el capítulo, algo rarísimo, porque ellos son bastante serios, bastante sosos, pero yo les veía que estaban muy animados por ver ese capítulo. Bueno, mira, ahora que has comentado esto, antes de entrar en detalles del cine, ahora que has comentado esto, yo creo que es el momento ideal para meterlo. ¿Tú cómo has visto en los días previos al estreno, a este preestreno de Soul of Gold, el ambiente en tu localidad, ¿vale? Creo que tú vives ahora mismo en Tokio. Entonces, ¿qué has visto tú ahí? O sea, ¿hay anuncios de Soul of Gold? Entre tus amigos o conocidos que saben que eres aficionado a Caballeros del Zodíaco y que ellos puedan serlo también, ¿hay algún tipo de expectación? ¿La gente espera esto? ¿Esperaba Saint Seiya Soul of Gold? ¿O lo veían como algo más y algo que no tiene mucha relevancia? Mira, voy a contarte una anécdota de un vecino que tengo aquí en mi propia casa, que vivo en Nasser House, que comparto la casa con muchos japoneses, y un compañero japonés me confesó que Saint Seiya gusta y muchísimo a los japoneses, pero que ninguno se atreve a reconocerlo por el miedo a lo que piensen los demás, por ver que a esa persona le gusta una serie tan antigua. No Que, jodas, sí, ostras. eso es lo que me contó este hombre y yo me quedé flipado. Y bueno, en cuanto a carteles que había aquí por la calle, pues no los han puesto hasta 2 días antes del evento. Por lo tanto, la gente no sabía mucho de esta nueva serie hasta que pusieron ese cartel gigante que hay ahora mismo en una plaza al lado de la estación de Akihabara. Para quien no lo sepa, Akihabara es el barrio friki por excelencia de todo Japón. Es el paraíso, es como un barrio en el que todos los edificios son de 7 plantas y en todas esas plantas solo hay manga, anime y videojuegos. Es el paraíso para nosotros. Y bueno, pues ahí han puesto un póster gigante, que ocupará, yo qué sé, una pared de 10 metros cuadrados, no lo sé. Y bueno, y la gente pues se paraba y le hacía fotos y miraban y decían, nada, hay algo nuevo de Saint Seiya. Y luego, pues en el Akiba Showroom, pues también han puesto ahí unos pósters gigantes, han puesto un montón de figuras de Saint Seiya y toda la gente que pasaba por delante paraba, hacía fotos, se hacían fotos con las figuras, veían los vídeos. La gente sí ha mostrado mucho interés. Han visto que esto no es Saint Seiya Omega. Aquí han sabido reconocer a los personajes. Aquí han visto a Ayuda de Leo y dicen, ah, mira, este es un caballo de oro de estos que salían antes en la tele. Y entonces los japoneses han dicho, ostras, esto es Saint Seiya y van a echarlo por internet, van a mostrar también en el cine, hay que ir a verlo. Algo curioso que a mí me pasaba anoche, bueno, en el momento que estamos grabando es domingo, aunque el podcast lo estaréis escuchando el miércoles seguramente. A mí algo que me pasaba con RVD de Saint Seiya George Ever, anoche estábamos los dos expectantes a la espera de que se subiera por fin el capítulo al Facebook de Saint Seiya Taizen, y por privado estábamos hablando que nos daba la sensación, esto nos recordaba a cuando la saga de Hades salió en aquellos 2002-2003, que estábamos todos ahí sin dormir, expectantes, esperando que viniera algo ya para poder publicarlo. Y recuerdo aquellos días de levantarme a las 4:30 de la mañana para ver el capítulo de Doko versus Sion en japonés, sin enterarme una mierda de lo que estaban contando. Y teníamos ese nerviosismo, esa incertidumbre de a ver cuándo sale, porque yo ese mismo día de todo el sábado estuve publicando fotos también que había estado filtrando Saint Seiya Taizen, y no me dejaron dormir la siesta, estuve trasnochando hasta las tantas de la madrugada para poder publicar el capítulo. Debo de reconocer que eso con el Lost Canvas no me pasaba y con Saint Seiya Omega tampoco me pasaba. Yo me levantaba por la mañana y veía el capítulo publicado, yo simplemente, en Saint Seiya Foros por cierto, yo simplemente lo compartía y ya está. Pero es que anoche ne sentía la necesidad, el cuerpo me pedía que me tenía que quedar hasta las tantas de la mañana aquí en España para poder, qué carraspera tengo, para poder publicar y ver el capítulo ya, o sea, lo antes posible. Y esa sensación de años atrás, de hace 13 años, cuando estuvo a punto de matar a Atenea y tal, pues se transmitía en Soul of Gold. Por eso te preguntaba qué sensación y qué se esperaba la gente de Japón, y tú me estás confirmando que por lo menos veían algo que les parecía Caballeros del Zodíaco de antaño. Sí, han reconocido a los personajes, han dicho, esto hay que verlo, esto tengo que revivirlo, que es una continuación de la serie y reconozca a todos los personajes. No es como, por ejemplo, la leyenda del santuario, que están ahí hechos con 3D y a la gente le cuesta más reconocer quiénes son esos personajes. Pero en este caso, el diseño es mucho más parecido al anime original y han podido reconocerlos a la perfección. Bueno, volvemos a la cola. Bueno, pues la cola. Pues resulta que dijeron por megafonía que ya se podía volver a montar de nuevo la cola. Y bueno, pues resulta que había los típicos postes con unas cintas que se estiran para que se pase por ahí la cola. Y bueno, pues abrieron la cinta para que la gente se metiera y nos metimos por ahí todos. Pues había tanta expectación que los japoneses se metieron allá a lo bestia, se cayeron no sé cuántos al suelo, hubo un conglomerado. Igual cuando hay una corrida, cuando se hace un entierro de toros y la gente ahí se acomoda en la puerta, pues igual, los japoneses ya como se amontonaron ahí, se cayeron literalmente al suelo. La gente pasaron por encima, yo también pasé por ahí como podía. Y bueno, y finalmente se hizo ahí otra cola, la gente que estaba en el suelo se levantó y ya empezaron ahí a repartir las entradas. Y bueno, ahí me tocó la entrada número 13, el número de suerte. Y bueno, una vez que ya teníamos las entradas, se hizo otra cola aparte, que nos tenemos que colocar por numeración, el número que nos había tocado. Y bueno, ya podíamos entrar a lo que son los pasillos de las salas de los cines. Y una vez dentro de los pasillos, nos dieron a todos una bolsa con diverso material de la nueva serie de Solo Gold. Entre ese material, pues había una encuesta en japonés para que diésemos nuestras opiniones sobre las figuras de Midcloth, que si coleccionábamos los Midcloth clásicos, los vintage, los EX, qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta, dónde sueles mirar en internet las figuras Midcloth. Y bueno, había un panfleto informativo de Solo Gold, una hoja por delante y por detrás. Luego había una especie de cuadernillo de cuatro hojas que se abrían así a modo de tríptico, más o menos, por así decirlo. Y ahí pues estaba prácticamente la totalidad de todas las figuras Midcloth, tanto de la saga del santuario, caballos de bronce, plata, oro, saga de Asgard, saga de Poseidón, figuras de la saga de Hades también. Salía también Koga de Pegaso, también salía de Sanse Yamamega, y también salía en un rinconcito la nueva figura de ayuda de Leo de Solfball. Y lo que más molaba de ese paquete que regalaban al entrar en la sala de cine era un póster gigante de la nueva serie de Solo Gold, en la que salen los 12 caballeros de oro y con ayuda de Leo en el centro, con la armadura de oro divina de Solo Gold. Y bueno, es tan grande el póster que tenía que hacer un puzzle aquí en mi habitación para poder hacer un hueco y poder ponerlo en la pared. Bueno, entonces, hacéis cola, os dan el regalo, entráis dentro de la sala y qué, lleno, ¿no? Pues sí, había tanta gente que queríamos ver este capítulo de Premiere que había más de 300 personas, no cabíamos todos. Así que los 300 primeros que entramos llenamos toda la sala y bueno, pues la gente pues, ansiosa de ver Bueno, ese primer empieza el capítulo. capítulo. Ya, bueno, me gustaría saber, porque tú no vas a poder estar en el debate que vamos a entablar los colaboradores del equipo, me gustaría saber tu opinión. ¿Te esperabas que el capítulo fuera así? Después de lo que hemos visto en los trailers, de las figuras y demás, y lo que hemos visto también en el póster, que veíamos que el dibujo no era muy de mucha calidad, de mucho nivel, ¿tú te esperabas que el diseño, la animación fuera realmente como lo que hemos podido ver? El diseño, en efecto, ha sido más o menos como lo que vemos en la página web oficial de Solo Gold. No es un diseño, por lo menos a mí, no me convence. Los personajes salen un tanto escuálidos y tal. Pero bueno, para mí está muchísimo mejor que Omega. Sigo prefiriendo los diseños del anime clásico o de Lost Canvas. Pero bueno, los diseños, puedo decir que me pueden gustar, me pueden gustar. Se pueden mejorar muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, voy a decir que me gustan. Y bueno, respecto al resto de detalles del capítulo, la banda sonora, bestial. A mí me ha encantado como la música que había de fondo. No es la banda sonora que hubo en la saga de Asgard, la serie clásica, pero la música que ha sonado siempre de fondo ha sido bastante buena para cada ocasión, para cada momento del capítulo. Luego lo que es la trama, pues me ha parecido muy interesante. por qué aparece ayuda de Leo, cómo es que ha resucitado, o si es que no ha muerto, o cómo ha llegado ahí Asgard, no se sabe. Spoilea, porque nosotros vamos a spoilear a punta pala. O sea que ya no te preocupes, que lo he anunciado antes. Perfecto, pues. Bueno, pues Ayuria pues conoce a una chica que se llama Alicia, o por lo menos yo he escuchado Alicia, aunque dependiendo también del momento del capítulo se oye Licia, incluso algunos dicen que se llama Livia, no sé, yo diría que se llama Alicia. Y bueno, pues Alicia le pide ayuda a Ayuria, Ayuria pues a medida se muestra reticente, lo clásico. Y bueno, pues luego pues Ayuria ve que Alicia se encuentra en peligro, decide finalmente ayudarla. Y bueno, la historia me está gustando bastante, o por lo menos este primer capítulo me ha parecido muy interesante. Luego, el tema de la armadura. Yo cuando vi a Ayuda de Leo con un colgante, al principio pensé, oh no, esto es como una Cloth Stone de Sansa Omega. Pues no, afortunadamente no es así, sino que es un colgante de su hermano Ayoros. Y bueno, luego el detalle de la armadura. Él no lleva una caja de Pandora a la espalda con la armadura de Leo, pero cuando va a luchar contra este guerrero divino, no se sabe cómo, pero aparece la armadura. Es un misterio. Sale ahí la constelación de la armadura de Leo, se desmonta la armadura, se le monta en el cuerpo y lucha contra el guerrero divino. Y ocurre un clásico de Sansilla, que cuando va con la ropa de calle, lleva una ropa, en este caso lleva la ropa de entrenamiento del santuario, pero cuando se pone la armadura, le cambia la vestimenta por completo. Pasa a tener un traje completamente azul y se le van pegando las piezas de la armadura. No se sabe en qué momento se ha cambiado de ropa. Bueno, pero es que si ese fallo, porque es un error, no aparece, no es Saint Seiya. Claro, estoy comentando. Creo que si no le cambia la ropa, no es Saint Seiya. Y bueno, luego, si se le quita la armadura, aparece con su ropa de calle, con su sombrera, su pelo. Porque vamos, cuando va con la ropa de calle, lleva también las sombreras de entrenamiento. Que dices, vale, ¿en qué momento se las ha quitado? ¿En qué momento se las ha puesto? Es otro misterio. Pero bueno, eso es un clásico de Saint Seiya. Si no tiene esos fallos, no es Saint Seiya. Eso está claro. Bueno, y luego, pues, llega el momento en el que la armadura le evoluciona, armadura divina. No se sabe por qué le cambia la armadura. Supuestamente, para que una armadura evolucione a divina, se tiene que ser bañada con la sangre de Atenea. Pero eso en este capítulo no se ha contado en ningún momento que la armadura haya sido bañada con la sangre de Atenea. Simplemente cuando está luchando contra este guerrero divino, lo que es el colgante que lleva a Ayuria de Leo, pues empieza como a cobrar vida, empieza a despertar el espíritu de Ayoros dentro de ese colgante. Ayuria le ve y dice, oh hermano, eres tú, no sé qué, lo típico. Y bueno, pues entonces, tras esa charla con su hermano, pues Ayuria tiene su cosmos y la armadura evoluciona a armadura divina. Me pareció una pasada esa transformación. Y bueno, cuando ya termina el combate contra ese guerrero divino, la armadura vuelve a su estado normal. Deja de ser armadura divina, vuelve a ser una armadura de oro normal y corriente. Lo que a lo mejor podría explicar por qué las armaduras de bronce y en Less Dimension son armaduras de bronce normales en vez de divinas. Así que yo creo que ahí nos puede ayudar bastante el tema. Hombre, se supone que las armaduras, cuando pasan mucho tiempo en su Pandora, uh-huh, acaban involucionando a su forma original, me refiero. Uh-huh. Si las armaduras de bronce, por lo que sea, evolucionan y se transforman, como por ejemplo pasó en la saga de Poseidón, que se transforman en oro, uh-huh, por encender el cosmos, eso no se queda fijo, eso luego involuciona cuando descansan y necesitas un incentivo de cosmos, de poder, de lucha, me refiero, como si subieras el power up para que las armaduras lograran evolucionar. Entonces, cuando menos actividad tengan, menos potencial tienen para poder llegar a esa evolución. Pero bueno, siguen habiendo una serie de incoherencias. A mí, por ejemplo, lo que sí me gustó han sido creo que hay una explicación sobre el por qué apareció el árbol detrás de la estatua de Odín, cuando antes era otra cosa. No sé, yo no sé si tú eso lo Pues llegaste a entender. no lo sé exactamente, a ver. No he podido entender exactamente. Pero bueno, pero sí que aparece la escena donde Hilda está con la clásica, el clásico Odín normal, con la montaña que conocíamos de toda la vida, y de pronto después aparece el hombre este con el árbol detrás y más sol. Sí, bueno, aparece Hilda, pues, delante de la estatua de Odín, pero se desmaya. No, no sé exactamente el motivo. Le da una enfermedad o algo y se desmaya. Y va a su ayuda a esta nueva chica que se llama Alicia. Y bueno, luego aparece este nuevo malo, un personaje malvado que se llama Alex. Alex. Alexand no me acuerdo ahora el nombre. Andreas. Andreas, se llama Andreas. Y bueno, supuestamente es como el nuevo líder de Asgard. Y por lo visto, pues no sé si quiere destruir Yggdrasil o algo. Según sé de mitología germana, Yggdrasil es el árbol de la vida. Y el Ragnarok, lo que es el fin del mundo, llegaría cuando se destruye este árbol. Así que yo creo que este nuevo malote, llamado Andreas, pues quiere destruir ese árbol para producir una catástrofe a nivel mundial. A mí, por ejemplo, también lo que me ha gustado ha sido que la caracterización de los soldados rasos de Asgard es clavada al anime. Es clavada al anime. Y lo que no me ha acabado de convencer es este primer guerrero divino, con esa armadura tan tosca y sobre todo esa espada al más puro estilo Omega. A mí eso no me ha acabado de convencer. Y otra cosa que no me ha gustado nada ha sido el desarrollo de los ataques en el capítulo. No parecían, no sé, para el nivel que estaba teniendo el capítulo en cuanto a diseño y animación, los ataques no me han parecido. O sea, me han parecido demasiado precarios. A lo mejor le ha faltado un poco de pasión a ese ataque de ayuda de Leo, que lo hubiese lanzado ahí con más ganas, no sé, pero. No, no, ya no solo a ganas, sino por ejemplo que la Lloria de Leo cuando lanza su plasma relámpago, no salen como si fueran. No salen los rayos que podemos ver en la saga de Hades cuando elimina a los espectros que van a intentar atravesar su casa. Por ejemplo, en la de Santuario. Eso no Los sale, no rayos sale así. salen, pero no hay una panorámica muy grande para ver todos los rayos. Supuestamente sí están saliendo los rayos, pero no han sabido sacar una panorámica en la que de verdad se vean todos los rayos. No han sabido, no, eso, no han sabido sacarle provecho a todo eso. Más bien. Bueno, ¿y qué más? Este guerrero asgardiano, que yo entendí que se llamaba Sumi, pero ni idea, la verdad, lo dijo muy rápido. Bueno, lleva una armadura blanca y bueno, yo no veo mal el diseño de la armadura. Lo que lleve una espada como arma, bueno, no lo veo mal del todo. Es una espada que se desmonta cuando ataca con la espada, pues lo que es el sable se desmonta el mango y ataca a su rival. Parece como si la espada tuviese como vida propia. Pero bueno, este personaje, una cosa que sí me ha llamado la atención, es que cuando realiza su ataque, que aparece un lobo detrás de él. Así que no sé si sería el equivalente a Fenrir de Alioth, en la saga de Asgard clásica. Así que es muy probable que sí, que cada uno de estos nuevos siete guerreros divinos tengan un equivalente con algún dios guerrero divino de la serie clásica. Hombre, a mí me parecería un poco incoherente que se van a retomar la saga de Asgard con los personajes de Asgard, los guerreros divinos fueran totalmente diferentes, a no ser que fueran una falsa representación de los guerreros divinos. Hostia, molaría, que los guerreros divinos clásicos resucitaran y al final, para poder enfrentarse a estos nuevos, ¿eh? Está ¡Buah! bien, Estaría ¿eh? brutal, ¿eh? Hombre, Yo firmaría ahora mismo por eso, ¿eh? hay un momento en el capítulo en el que este guerrero divino habla algo de sus nuevas armaduras y dice algo como de que el espíritu de Asgard que reside dentro de la armadura. Entonces, no sé si es que estas armaduras divinas de Asgard han evolucionado también a armaduras divinas. Y por eso los caballeros de oro necesitan luchar al mismo nivel con armaduras divinas. Pero bueno, eso no lo sé, es una suposición, no puedo confirmarlo, pero podría ser bastante probable. Pero es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, yo, de 1 al 10, ¿qué le darías tú al capítulo? A ver, me ha encantado todo, todo, todo. Tanto la trama como la aparición, que aparecen de nuevo tanto Hilda como Flare, que esté basado en Asgard, a mí me encanta que haya mantenido todo el diseño de Asgard, tanto la estatua de Odín, como que aparezca ahora también Yggdrasil y el diseño de los soldados asgardianos tengan la misma vestimenta y todo. La banda sonora me ha encantado, por supuesto que sí. Y bueno, si no fuese por el diseño de los personajes, tendría el 10. Pero como el diseño que han hecho a los personajes, salen ahí los personajes un tanto escuálidos, la verdad, yo creo que se queda al final con un 7. Me pondría un 7. Vale, y ya por ir acabando con lo que es el desarrollo del capítulo, Soldier Dream, ¿qué tal? Pues una pasada, la verdad. Salen ahí. Bueno, no salen. Los personajes, o sea, los cantantes van cantando por turnos y tal, van turnándose cada uno un fragmento de la canción. Y bueno, yo creo que se la han currado bastante. Lo que es la música, por mí perfecta, tiene un 10 sobre 10. A mí lo que me ha extrañado es que eso lo vendíamos como si fuera el opening y al final resulta que ha salido en el ending. Sí, la verdad. Y sigue siendo el opening. Lo que pasa es que no me queda claro si es que lo han hecho así por ser el primer capítulo o si lo han hecho así por ser la premiere. Porque el capítulo no comienza de forma normal, sino que empieza con una música de fondo, una música de background, y van saliendo escenas de un flashback de cuando los Caballeros de Oro van a destruir el Muro de las Lamentaciones, pero a la vez se van intercalando créditos de los creadores de Solo Gold. Entonces tiene pinta de que el primer capítulo va a ser así, que va a empezar con esas intercalaciones de créditos y de destrucción de los muros de los lamentos, y que este primer capítulo debe tener el ending normal, que va a tener lo que va a ser el opening. Entonces, en este primer capítulo, el ending va a ser el opening. Y en el resto de capítulos, seguramente el opening esté en su sitio, en el opening, el que será Soldier Dream, y en el ending estará lo que es el ending. Ya. Lo han hecho como si fuera una película, Más o este menos. primer capítulo. Y bueno, y a la salida del cine, ¿cómo ha sido la reacción? ¿Has podido hablar con alguien? ¿Alguien te ha dado su impresión de cómo ha visto el capítulo? Porque tú le puedes dar un 7 sobre 10, pero habrán otros a lo mejor japoneses o no japoneses que hayan estado en la premier que le den otra nota. ¿Tú qué impresiones has podido sacar? Si has hablado con alguien, si no has hablado con alguien. Hablar, no he hablado con nadie, pero sí he ido más veces aquí al cine en Japón. Y sé muy bien cómo son los japoneses. Los japoneses siempre que salen del cine, salen todos callados, como si pues hubiesen dicho, joder, vaya película que hemos visto, que salen todos pálidos, como sea, pálidos no, pero salen sin palabras siempre. Pero en esta ocasión ha sido muy diferente. Yo cuando fui a ver el preestreno de La Leyenda del Santuario, salieron todos en silencio. Aquí, como si hubiese muerto alguien. Pero aquí, en Solve Goal, todos han salido bastante alegres, todos han salido charlando. Todos parecían muy contentos y convencidos de que esta serie les ha gustado a todos. La sensación que me han mostrado a mí, porque todos han salido comentando: joder, ha salido aquí, que es Isla de Polaris, ha salido Flare, ha salido Asgard. Han salido muy contentos todos, la verdad. Estaría bien que preguntaras a alguno, porque claro, nosotros tenemos entendido que allí en Japón, dentro de las fronteras niponas, la saga de Asgard no gustó nada. Entonces, claro, a nosotros nos extraña a todos que se haya rescatado precisamente este momento cuando se da por hecho que a los japoneses no les gusta. Pues, hombre, tienes razón. Yo tenía la misma idea. A mí también me ha sorprendido muchísimo por qué han retomado la saga de Asgard. Si se supone que la saga de Asgard no tuvo mucho tirón aquí en Japón. Así que, bueno, si puedo, intentaré preguntar por aquí a algún japonés que le guste, a mi vecino, mínimamente. Le preguntaré, oye, ¿a ti te gustó la saga de Asgard? Y bueno, a ver qué me responde, la verdad. Porque no, yo tampoco lo sé. Pues mira, es una duda que sí estaría bien responder, porque claro, sabemos que todo se basa, sobre todo en ciencia, con los clichés, es Hades, Poseidón, las 12 casas, Caballeros de Oro, etcétera, pero claro, Asgard era lo que menos nos esperábamos. De hecho, cuando salieron las primeras informaciones en plan spoiler y vimos Asgard, decíamos, esto no puede ser, esto es un error tipográfico o algo. La gente decía, no, no, si es que es Asgard, lo pone claramente que es Asgard. Decías, hostia, tío, ¿cómo puede ser? Yo cuando escuché eso me pasó lo mismo, dije, nada, esto debe ser un rumor falso que esté circulando por internet y tal, pero luego cuando vi que es verdad, que es oficial, hombre, yo me alegré porque me gusta la saga de Asgard, pero me costó creérmelo por eso mismo, porque se supone que Asgard no tuvo mucho éxito en Japón. Bueno, pues nada, Alberto, ya tienes trabajo que hacer. También hay que recordar a los oyentes que tenemos junto contigo una iniciativa llamada Yo Soy Los Canvas, las cuales, pues bueno, intentamos hacer que se vuelva a animar la tercera temporada de Los Canvas, cosa que no es nada fácil. Tú eres un poco nuestro, ¿cómo te diría? ¿Cómo diría? Nuestro Intermediario. soldado de acción. ¿Tú qué? ¿Perdón? Intermediario. No, bueno, nuestro soldado de acción, ¿no? La persona que se está mojando para hacer llegar minidisc de la iniciativa Yo Soy Los Canvas a personas responsables, las cuales pueden hacer que la serie se vuelva a activar en cuanto a anime se refiere. No es fácil, no es fácil. Yo sé que hemos logrado hacer cosas que hasta el momento nadie había conseguido. No podemos hablar de ello, no queremos hablar de ello todavía. Vamos a hablar en el próximo Salón del Manga de Alicante, el 12 de abril, donde esperemos si se puede contactar contigo, igual que hicimos con el de Murcia, y nos cuentes qué has conseguido hacer, ¿no? Allí en Japón con la iniciativa Yo Soy Los Canvas, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo que hemos logrado hacer hasta ahora no es poco. Yo creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí colaborando en este proyecto, que nos esperábamos llegar hasta donde hemos llegado. Así que yo creo que hemos hecho muchísimo y bueno, si hay algo que por lo menos a mí, yo creo que a vosotros también, que nos ha enseñado Sansella, es que no hay que rendirse nunca. Así que vamos a luchar hasta el final para conseguir que de los canvas siga adelante. Bueno, ya por último, recuérdanos dónde te pueden encontrar, página web, Facebook, Twitter, yo qué sé, tus medios, tus formas de comunicación. Bueno, pues como muchos ya sabéis, mi página web es la Enciclopedia Sansella. Y la dirección es sansella.es o enciclopediasansella.com. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del grupo de Facebook de Enciclopedia Sansella, a través de Twitter, Enciclopedia SS, a través de Google Plus también, Enciclopedia Sansella, o si también podéis contactar conmigo a través de mi dirección email, webmaster@sansella.es. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por esta crónica desde el país nipón. Un placer poder conocer los secretos de los japoneses y descubrir que hay cosas que todavía nos extrañan de ellos porque dábamos por hecho que eran de otra manera. Y ya tienes faena. Averigua por qué Asgard y qué opinan los japoneses de la saga de Asgard. Claro, casi la de todo esto por todos vosotros. Venga, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con el programa. Así que preparaos, porque tenemos un intenso debate sobre el primer capítulo que se ha visto en preestreno de Saint Seiya, Soul of Gold.